Y pues hablando de lo sensorial, yo creo que se percibía en todas y en mí, pues esta parte del nervio y un poco el miedo tal vez al descubrimiento de nuevas herramientas, porque muchas de nosotras trabajamos en territorio, ¿no? Y justo estamos acostumbradas a dinámicas lúdicas, a dinámicas presenciales, al diálogo, a los consensos y demás. Entonces, estar frente a la computadora, aunque ya llevamos un buen tiempo en esta dinámica, pues sigue siendo nuevo y un reto, y yo creo que eso está muy ligado a, pues a la limitante en las participaciones. Pero eso, yo creo que pese a ello está el compromiso de muchas de nosotras. Nada más.